Lo que estás por ver es en parte perturbador, pero fascinante también. Se trata de uno de los misterios que puso al Internet de cabeza durante el año 2010. Hasta el día de hoy, a pesar de que hay muchas teorías, pocos han conseguido una explicación razonable para zanjar este predicamento satisfactoriamente. La película El Circo, dirigida, producida y escrita por Charles Chaplin, salió el 18 de julio del año 1928, hace más de 80 años. Este film contiene un misterio impresionante que para algunos es prueba fidedigna de que los viajes en el tiempo existen. Esto lo descubrió de casualidad un cinéfilo de nombre George Clark. Impresionado por su propio descubrimiento, colocó el fragmento que tanto lo sorprendió en Internet, causando un efecto espectacular y por buenas razones. Quiero que prestes muchísima atención a lo que vas a ver ahora. No pierdas detalle de lo que ocurre en pantalla. La mujer que aparece en el video se trata de una transeúnte casual que la cámara de Chaplin captó. Como puedes ver, es la clásica imagen de alguien hablando por un teléfono celular. El problema es que estamos hablando del año 1928, o antes, inclusive, cuando se realizó la filmación de la película, y la tecnología celular no se comercializaría sino hasta 55 años después. De hecho, cuando el primer prototipo de telefonía celular se utilizó, era el año 1973, 45 años después de la película. Y si hablamos de los prototipos militares, también se crearon bastante después del film y además no se parecían en nada a un celular moderno, como el que se ve en la secuencia. De hecho, para ser completamente honestos, pareciera que la persona en el video estuviera hablando por un smartphone. Personas en todas partes del mundo han intentado explicar esto. Algunos dicen que la persona podría tener una radio portable en la mano, pegada al oído para escuchar música o las noticias. Pero eso no explica por qué entonces se le ve hablando. Además, si bien las radios portátiles datan del año 1920, no fue sino hasta los años 40 que se empezaron a comercializar en un formato de tamaño razonable y calidad también razonable para ser transportados en la calle. Esta persona, sin dudas, no tiene en la mano uno de los primeros prototipos creados. Otros dicen que la persona lleva lo que conocemos comúnmente como un walkie-talkie, pero nuevamente es una teoría que cae en pozo estrecho porque estos fueron recién comercializados en la década de los 40 y además estemos claros que en ninguna otra película de esta época o de décadas posteriores veías tomas en la calle con gente usando estos aparatos. Esta teoría no es razonable. Hay quienes dicen que la cámara primitiva de Chaplin captó de casualidad a una persona que sufre de esquizofrenia y estaba hablando sola con una mano cercana al oído. Aunque para algunas personas esta sea también una explicación demasiado estrecha, comparadas a las anteriores que alegan otros aparatos tecnológicos que no habían visto la luz en la década de los 20 ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo, este es un razonamiento un poco mejor. La mejor teoría de todas, sin embargo, y hasta el momento, es la siguiente. La mujer podría estar usando un aparato para la audición, patentado por la corporación Siemens en el año 1924. Y si ella se encontraba hablando, es porque probablemente estaba probando el aparato. Quizá había salido de comprarlo. Fíjate bien. Esta teoría satisfizo mucho la ansiedad que produjo esta secuencia. Pero si se le analiza con más detalle, queda un poco corta, y es la razón por la que este video y el hecho que insinúa detrás todavía pertenece a un área oscura y fantasmal de la red. Si analizamos el lenguaje corporal de la persona, pareciera sin dudas que, en lugar de estar haciendo una prueba con un aparato para la audición, estuviera conversando con alguien. No parece que esté caminando y al mismo tiempo realizando un test a ver si su aparato para ayudarle con sus problemas del oído funciona. En pocas palabras, esta es la fidedigna imagen de alguien que habla por un teléfono. Sea como sea, es un hecho fascinante y permanecerá en los anales de los misterios más interesantes que se han descubierto gracias a Internet. Si el video te entretuvo, por favor dale pulgar arriba y sobre todo, compártelo en YouTube con tu público o tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.